La función de la banda musical Samjeon del conjunto artístico Mansude se estrenó en la ciudad Wonsan el 28 de enero. La vieron los cuadros y masas de distintos sectores de la provincia Gangwon. Los artistas describieron con profunda emoción la ardiente veneración y el agradecimiento al máximo dirigente Kim Jong-un, quien hace realidad el bello sueño e ideal del pueblo en el suelo patrio, realizando sin cesar de día a noche la marcha forzada de visitas de trabajo.